para ti, mamita linda, con todo el corazón, los locos de amor. Te regalo esta canción con todo mi sentimiento para ti, mamita linda, con este amor que yo siento. Yo quisiera darte un mundo si todo te lo mereces. Yo te daría una estrella pa' que te alumbre el camino, mamá. Tú siempre estarás conmigo. Por eso es que te adoro. Y es tan grande tu ternura. No habrá en el mundo tesoro que pueda igualarse a tu hermosura. Para ti siempre soy niño. Tú me brindaste el ser, tú me brindaste el ser, y yo te doy mi cariño. Yo quisiera darte un mundo si todo te lo mereces. Yo te daría una estrella pa' que te alumbre el camino, mamá. Tú siempre estarás conmigo. Por eso es que te adoro. Y es tan grande tu ternura. No habrá en el mundo tesoro que pueda igualarse a tu hermosura. Por eso es que te adoro. Para ti siempre soy niño. Tú me brindaste el ser.